Sección 19 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 30. Esperar la muerte con tranquilidad. Yo he visto a ese hombre virtuoso, a Baso Anfidio. Lo he visto luchando con grandes contratiempos a pesar de sus años. Pero la carga es demasiado fuerte para que él la resista. La ancianidad pesa mucho. Sabéis que él siempre ha sido flaco y endeble. Bastante tiempo ha mantenido la máquina, o por mejor decir, la ha recompuesto. Pero de repente se ha pasado. Cuando un barco hace agua, se puede acudir a 2 o 3 aberturas. Pero si el agua penetra por todas partes, ya no hay remedio. El barco cede y zozobra. Lo mismo sucede en un cuerpo gastado por la edad. Es como si el edificio cuya armazón se disgrega, en el que, si se atiende a un lado, se hunde por el otro, y no queda más recurso que la retirada. Con todo, nuestro amigo Baso conserva la energía. Feliz efecto de la filosofía, que da vigor al alma en un cuerpo que se desmorona. En presencia de la muerte, le da fuerza, serenidad y alegría. En plena descomposición y disolución físicas, le da firmeza. El diestro navegante que sale al mar con un barco lleno de averías, lucha con vientos y olas en la embarcación desarbolada y con la vela rota. Es lo que está haciendo nuestro amigo Baso. Ve llegar su fin con tanto valor que si fuera el de otro, parecería demasiado. Es gran cosa, Lucilio, saber morir sin lamentos cuando ha llegado el inevitable fin. Otros géneros de muerte permiten la esperanza. Una enfermedad se cura. Un incendio se apaga. Un terremoto que puede aplastaros bajo un hundimiento os deposita en tierra sano y salvo. La ola que os traga os devuelve a la playa rebosando vida. El soldado que amenaza a heriros puede errar el golpe o retirar su espada. Pero no hay esperanza cuando es la vejez lo que al sepulcro os lleva, porque no hay contra ella ni ardides ni recursos. Ningún género de muerte más dulce y apetecible, pero ninguno tan largo. Yo diría de nuestro amigo Baso que asiste a sus propios funerales, que él mismo se da los últimos consuelos, que se sobrevive y soporta animoso la pérdida que ha experimentado. Sin cesar nos habla de la muerte, pero es para advertirnos que, si el momento fatal tiene algo de doloroso y de terrible, la culpa es del moribundo, no de la muerte. La hora en que llega no es más terrible que la siguiente. No más razonable temer lo que no se ha de sufrir que temer lo que no debe sentirse. ¿Es creíble que se sienta un estado que nos hace insensibles? La muerte, dice, no puede ser un mal, pues nos pone al abrigo de todos los males. Estas máximas, tan frecuentemente repetidas, ya lo sé, han de serlo todavía con igual frecuencia. Pero en los libros las encuentro menos peso que en labios de los filósofos. Aquellos predican el desprecio de un peligro lejano. En la boca de Baso, cuanto más elocuentes. Él habla de la muerte con tranquilidad, teniéndola delante de sus ojos. Y lo diré. Creo que se es más animoso mirándola cara a cara que cuando se la ve venir de lejos. En presencia de la muerte, la imposibilidad de escapar les da aliento a los menos aguerridos. Como el gladiador más cobarde en el combate, presenta sin vacilar su cuello al vencedor y guía el hierro inseguro. Pero la idea de una muerte lenta exige un valor más sostenido, una valentía menos común, de que solo el filósofo es capaz. Así le escuchaba yo con el mayor placer discurrir sobre la muerte, describirla, como quien la ha examinado muy de cerca. El mejor testimonio para vos sería sin duda el de un muerto resucitado, que por experiencia propia os dijera que la muerte no hace ningún mal. Por la misma razón, ¿quién puede ilustrarnos sobre las ansias que preceden a la muerte sino el que la ve llegar? En este caso, está nuestro amigo, y no ha querido dejarnos el error. Sí, nos ha dicho, es tan insensato temer la muerte como temer la vejez. La muerte sigue a la vejez, como la vejez sigue a la edad madura. Es no querer la vida el no prestarse de buen grado a morir alguna vez. La muerte es condición de la vida, pertenece a la vida, puesto que es su término. Temerla es, por consiguiente, una locura. Se teme lo incierto, lo dudoso. Lo cierto, lo seguro, no cabe más que esperarlo. Es la muerte necesidad común, inevitable. ¿Quién se atreverá a quejarse de una suerte de la que nadie está exento? ¿El primer punto de la equidad no es la igualdad? La naturaleza misma se somete a las leyes que ella impone. Crea para disolver. Disuelve para crear. Si hay un hombre bastante feliz para que la vejez lo acabe suavemente, retirándole poco a poco la vida que se le va en lugar de arrancársela de un golpe, ¿no debe dar gracias a los dioses que le dejan llegar cargado de años a un reposo necesario al hombre y agradable al hombre fatigado? ¿Qué? ¿No hemos visto desear la muerte con más ardor que el que se manifiesta para pedir la vida? Pero no sé cuál es más a propósito para estimularnos con su ejemplo, si el hombre que desafía la muerte o el que la espera con calma y serenidad. La audacia del primero no es a menudo más que un arrebato furioso, un movimiento de indignación. La calma del segundo es reflexiva e inalterable. Se corre a la muerte por despecho. Nadie la ve venir con alegría si no se ha preparado con mucho tiempo de anticipación. Os lo confieso, aunque es tan grande la amistad que le profeso a Baso, ¿hay otros motivos que me llevan sin cesar a él? ¿Le encontraré siempre el mismo? ¿No disminuirá la energía de su alma con el vigor del cuerpo? Al contrario, va creciendo. Se manifiesta más y más, como la alegría del corredor que toca a la meta. Fiel a los dogmas de Epicuro, nos dice: «En primer lugar, espero que el último momento de la vida no tenga nada de doloroso. Y en caso de serlo, el mal queda compensado por su corta duración. Todo dolor es corto cuando es violento. En segundo lugar, aun siendo dolorosa la separación del alma y del cuerpo, me acordaré al sentir de que este dolor es el último de todos. No dudo, por otra parte, de que el alma de un viejo esté cerca de los labios, dispuesta a irse al más pequeño esfuerzo. El fuego que prende a sustancias sólidas no puede apagarlo más que el agua. Y a veces la extinción de lo que nos devora, sin sustancia que lo alimente, el incendio se apaga por sí mismo». Tales son, querido Lucilio, los discursos que le escucho con satisfacción. No son nuevos, pero me hacen asistir, por decirlo así, a la muerte. ¿Es que no he visto nunca una muerte voluntaria? Sí, más de una. Pero presentarse a la muerte sin odio a la vida, recibirla con tranquilidad sin ir a buscarla, eso tiene más peso para mí. Nuestros tormentos, decía, son obra nuestra. Perdemos la cabeza cuando creemos la muerte cerca de nosotros. ¡Ay! ¿De quién no está cerca en todas partes y siempre? Cuando una causa de muerte nos amenaza, a nuestro parecer, ¿de cuántas otras más inminentes ni tememos ni desconfiamos? Un hombre iba a inmolar a su enemigo. ¿Una indigestión se anticipó? Si desentrañáramos las causas de nuestras inquietudes, veríamos que no son las que creemos. No es la muerte, sino la idea de la muerte lo que nos asusta. De todos modos, siempre la tenemos cerca. Si es de temer la muerte, es necesario temerla en todo instante. ¿En cuál instante nos vemos al abrigo de sus golpes? Temo que una epístola tan larga sea para vos más temible que la muerte. Por eso acabo aquí. En cuanto a vos, pensad en ella siempre sin temerla nunca. Fin de la sección 19.